Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 192 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 12 de febrero de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el público capitalino recibió con buen agrado el poemario de María Luz Albuja y Gabriel Chávez Casasola. El Ballet Nacional de Ecuador presentó la obra infantil Pinocho en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que Venezuela impulsa proyecto pedagógico sobre Alí Primera. Viña del Mar alista su festival por todo lo alto. Carlos Vives feliz de dar razones a Colombia para celebrar. Y cantautor Pablo Milanés será homenajeado en La Habana. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungomisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, en Chile el Día de la Independencia. Además, hoy es el Día de Darwin, con el propósito de promocionar la ciencia. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el gobierno emprenderá un proyecto pedagógico con el propósito de divulgar en las escuelas la obra musical del cantor del pueblo, Alí Primera. En su programa radio televisivo En Contacto con Maduro, el jefe de Estado rindió homenaje al popular cantautor en ocasión de cumplirse 30 años de su muerte el próximo 16 de febrero. Maduro destacó la lucha de este artista por la patria y la humanidad, enarbolada en los textos de sus obras y en sus acciones. Y dijo que van a rescatar toda la obra de Alí y a convertir cada canción, cada disco en un hecho pedagógico. El mandatario destacó que Alí era un militante de la causa de la patria, de la causa humana, un fenómeno humano, moral, cultural, de conciencia. También saludó el aniversario 40 del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles, cuyo creador es el maestro José Antonio Abreu. En conversación vía telefónica con el joven director Gustavo Dudamel, el jefe de Estado, alabó el método que inculca valores patrios a niños y jóvenes músicos en su interacción con la comunidad. A preguntas del presidente de la República, Dudamel señaló que el método del Sistema Nacional de Orquestas, símbolo de belleza de Venezuela, es estudiado hoy en naciones como Corea, Japón, Escocia, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Chile. Viña del Mar se alista para su evento del año, el Festival Internacional de la Canción. El anfiteatro de la Quinta Vergara da los toques finales para recibir a numerosos artistas extranjeros y nacionales en el evento que se inaugurará el próximo 22 de febrero, con cierre el día 27. Este evento abrió sus puertas al mundo el 21 de febrero de 1960 y luego se convirtió en el festival más prestigioso de América Latina y el Caribe, con las entregas de los premios Gaviota de Oro y excepcionalmente de Platino, con más acento ahora en los invitados que en el concurso. La gala de apertura se efectuará las 22

La colección Dos Alas fue creada para publicar textos poéticos desde Ecuador para el mundo hispano y que pretende reunir a muchos de los autores más importantes de la poesía ecuatoriana con sus colegas iberoamericanos y se vuelva un lazo cómplice que traspase fronteras. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el próximo 20 de febrero en el núcleo de la institución en Loja. Esta agrupación dirigida por el maestro Ricardo Sanpertegui interpretará temas populares nacionales y latinoamericanos con arreglos de música académica, en homenaje a los 68 años de creación de esa institución lojana. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará hoy a las 19:30 en el Colegio Alemán en la capital. Este año la agrupación cumple 25 años de trayectoria artística y lo celebrará con una serie de conciertos a lo largo del año en distintos sectores de la ciudad. El cuarto Simposio Internacional de Escultura Monumental se realizará desde hoy al próximo 18 de febrero en el Complejo Deportivo de Machachi. Habrá exposiciones y foros acerca de las últimas técnicas aplicadas a la elaboración de escultura a gran escala. El evento contará con la participación de escultores de Hungría, Italia, México, Costa Rica, Chile y Ecuador. La obra Vuelvo, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará hoy a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora, Chinchipe. La pieza es una danza que intenta mostrar lo indescriptible. Expresa la nostalgia por el regreso a la patria amada, viviendo los reencuentros, los abrazos y las sonrisas de saberse bajo el mismo cielo que los vio nacer. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. Un espacio de variedades culturales comienza a las 10:30 con Jaime Rosero en busca de diversas voces. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Siempre a las 5:30 de la tarde acomódese para informarse con el hermano noticioso de este programa, Identidad a la hora del café. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Colombia. Ganador de un Grammy al mejor álbum tropical latino, el cantautor Carlos Vives agradeció el apoyo de quienes lo ayudaron en su trayectoria artística y aseguró que está feliz de poder dar razones a su patria para celebrar. En diálogo con Caracol Radio, el intérprete de Cuando nos volvamos a encontrar, uno de sus más recientes éxitos, recordó que su camino está al lado de su pueblo y agregó que escogió el destino de trabajar por la música de su país sin otras aspiraciones, pero eso le dio la oportunidad de viajar y de obtener reconocimiento internacional. Añadió que todo lo que ha logrado ha sido con mucho trabajo y no olvida a la gente que le ha ayudado. A lo largo de su carrera, Carlos Vives conquistó además 7 Grammys latinos. Actor, productor y compositor, es considerado el artista que revolucionó el vallenato. Finalizó diciendo que ese género ha evolucionado como la expresión de un pueblo que es patrimonio cultural de la humanidad. Cuba.